Jueves 8 de junio. Más lecciones del Antiguo Testamento. Escucha 2 de Pedro capítulo 2, versos 6 al 16. ¿Qué otros ejemplos usa Pedro para dar su advertencia acerca de a quién nos puede llevar la maldad? ¿Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente? ¿Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados? Entre paréntesis, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Cierre de paréntesis. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. La primera referencia significativa a Sodoma en la Biblia se encuentra en Génesis capítulo 13, versos 12 y 13. Lot y Abraham deciden separarse por razones, comillas, financieras. Lot eligió el Valle del Jordán y, comillas, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Génesis capítulo 13, verso 12. La Biblia comenta, comillas, «Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera». Génesis capítulo 13, verso 13. Más tarde, cuando Dios advirtió a Abraham que estaba planeando destruir Sodoma, Abraham negoció un acuerdo para que Dios no la destruyera si se encontraban 10 personas justas allí. Génesis capítulo 18, versos 16 al 33. La poca probabilidad de hallar incluso 10 personas justas en Sodoma quedó demostrada por lo que sucedió con los mensajeros enviados a visitar a Lot. La ciudad fue debidamente destruida. Solamente Lot y sus dos hijas escaparon. Génesis capítulo 19, versos 12 al 25. Pedro deriva dos lecciones de esta historia. Primero, las dos ciudades proveen un ejemplo del castigo que recae sobre los impíos. 2 de Pedro capítulo 2, verso 6. Segundo, muestra que el Señor sabe cómo librar al justo de la aflicción y la tentación. 2 de Pedro capítulo 2, versos 7 al 9. Pedro, entonces, señala algunas de las características de aquellos que fueron destruidos en Sodoma y Gomorra. Siguen la carne, andando en concupiscencia e inmundicia. Desprecian el señorío, son atrevidos y contumaces, y no temen decir mal de las potestades superiores. 2 Pedro capítulo 2, versos 10 y 11. Estas características tienen similitudes con cómo Pedro describe a los falsos maestros y sus seguidores. La historia de Balaam se encuentra en Números capítulo 22, versos 1 al capítulo 24, verso 25. Había sido contratado por Balac, rey de Moab, para maldecir a los israelitas. Aunque reticente al principio, fue persuadido finalmente para aceptar esta tarea, por causa del ofrecimiento de una mayor suma de dinero. Números capítulo 22, versos 7 al 21. En el camino fue confrontado por el, comillas, ángel de Jehová, y fue librado de la muerte únicamente cuando su asna se desvió. Balaam entonces azotó a su asna y solamente se dio cuenta de su error cuando fueron abiertos sus ojos, y él mismo vio al, comillas, ángel de Jehová. Números capítulo 22, versos 22 al 35. Al final, Balaam terminó bendiciendo a Israel. Números capítulo 23, versos 4 al 24. Pedro usó a Balaam como un ejemplo de los que son atraídos por el adulterio y la codicia. Segunda de Pedro capítulo 2, versos 14 y 15. Tales personas son como Balaam. Han dejado el camino que deberían seguir. Piensa en todo lo que nos ha sido dado, tanto en la Biblia como en los escritos de Elena de White. Con eso en mente, ¿por qué como adventistas del séptimo día no podemos decir jamás que no hemos sido advertidos?